eres tú, la mujer que yo soñé. Amor, amor, vuelve a mi lado, te lo pido por favor. Amor, amor, vuelve a mi lado, te lo pido por favor. Amor, ¿cómo haré para olvidarme de ti? Mi corazón ya se ha marchitado como una flor sin su jardín, pero volverás a mi lado porque eres tú la mujer que yo soñé. Amor, amor, vuelve a mi lado, te lo pido por favor. Amor, amor, vuelve a mi lado, te lo pido por favor.